Hoy jueves 12 de noviembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles con su tableta, Luis Erloño. Dios mío, los ojitos más sonrientes de Alba Ciudad. Y abriendo la ventana, Enza García, con muchos aplausos, besos y abrazos de esos fuertes que acarician el alma de todos y cada uno de ustedes. Se les quiere y mucho más. Hacer la ventana es mucho más, mucho mejor si estás conmigo, si están con nosotros. Acompáñennos. Vamos a nutrirnos, a retroalimentarnos de comentarios, de consejos, de ánimos, de buenas vibras, de crítica, pero aquí estamos, todos juntos, rodilla en tierra por esta patria hermosa de Bolívar y Chávez. Duélale a quien le duela. Y bueno, tenemos, como ya les dijimos, abrimos con Jarabe de Palo, y el tema mucho más, mucho mejor, y quienes están de fiesta, quienes están de fiesta, definitivamente son los pensionados y las pensionadas, ¿no? Ayer se entregaron nuevas pensiones, el presidente Nicolás Maduro resaltó la misión en Amor Mayor con estos nuevos 110.000 pensionadas y pensionados. Fíjense ustedes que, por lo menos, mi consejo comunal, tenemos un consejo comunal nuevo. Ellos, todo, obviamente, la mayoría son opositores de los candidatos que se lanzaron, los que eran chavistas, ninguno quedó elegido. Y fíjense ustedes, ¿vale?, que agarraron y organizaron un censo para inscribir a los adultos mayores del Consejo Comunal que no estaban en la misión Amor Mayor, para incluirlos, ¿no? Y me parece bien, porque es su derecho, porque es deber de todos y de todas que nuestros adultos mayores tengan una vejez digna. Que después de trabajar toda una vida y aportarle al país no solamente descendencia, sino aportarle trabajo, consejos, sabiduría, tengan una vida digna. Y que el gobierno bolivariano jamás ha distinguido entre si tú eres chavista o eres opositor. Incluso no ha distinguido si eres venezolano o eres extranjero, eso sí, con tus papeles en regla. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo pensaba, decía, bueno, y aquí están estas personas aprovechando uno de los beneficios del gobierno bolivariano socialista, humanista, y el 6 de diciembre iban a votar por la oposición, la mayoría de ellos. ¿Y por qué? Bueno, muchas razones, o sea, no solamente la guerra económica, que tiene a mucha gente dudando, que tiene a gente desmovilizada, que tiene a gente despolitizada, sino también por 16 años de guerra psicológica, que les han metido un rechazo y un miedo irracional hacia el gobierno bolivariano, que no les permite discernir que la oferta opositora tiene que ver con paquetes neoliberales, que se ha dedicado, donde han implantado esos paquetes, esas medidas, le han quitado las pensiones o las han reducido. Entonces, fíjense ustedes, si tenemos a una oposición que dice que el país está quebrado, que no hay real, una vez que asuman el coroto, lo que van a decir es que no tenemos dinero, las pensiones son un gasto, así que en principio las congelarán y poco a poco las irán quitando, ¿no? Pero bueno, aquí está, a pesar del barril de petróleo a menos de $40, a pesar de la guerra económica, a pesar de todos los problemas, el dinero que hay es para beneficiar a la población. Y qué mayor justicia para nuestros adultos mayores que se les reconozca y que se les den pensiones dignas. Ah, podrá decir alguno, no, que es que las pensiones no alcanzan porque todo está muy caro. Pero que todo esté caro no es culpa del gobierno. Que especulen que nos estuvieran clavando un cartón de huevos entre 800 y 1.200 bolívares. Eso no era el gobierno. Estamos hablando de un empresariado que es el que gobernaría en el caso de tener un gobierno de derecha. Entonces son cosas que uno debe pensar y uno debe contemplar. Fíjense ustedes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recalcó las reivindicaciones sociales que ofrece el país mediante las misiones como una muestra de amor a sus ciudadanas y ciudadanos. En un mensaje en su cuenta, arroba Nicolás Maduro, de la red social Twitter, el mandatario nacional felicitó a los nuevos 110.000 pensionados al expresar socialismo es amor mayor en todo el país con las 110.000 nuevas pensiones para nuestros adultos mayores. Felicidades. En un mensaje previo, el jefe de Estado expresó: Chávez vive y vive, y su pensamiento está más vigente que nunca. Y como sea, vencerá en las batallas de este siglo. Entonces, bueno, lo dice el presidente Nicolás Maduro. El 75% de los adultos mayores ya cuenta con su pensión, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Más de 2 millones de adultos mayores disfrutan de una pensión, lo que equivale al 75% de la población de esta edad que tiene derecho al sistema de seguridad social del Estado, destacó ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Durante un acto de entrega de las nuevas pensiones en Maturín, Estado Monagas, el parlamentario refirió que antes de la llegada del proceso revolucionario, en 1999, tan solo existían 387 mil adultos mayores pensionados en todo el territorio nacional. Solo 387 mil y en un sueldo bajo. Una cosa de verdad tan miserable lo que se les pagaba a los pensionados y pensionadas. Quien tenía suerte de ser pensionado, porque hay personas que trabajaban toda su vida, pagaban todas sus cotizaciones y para que les saliera la pensión era un tremendo problema, manifestó el dirigente socialista. Asimismo, Cabello recordó que durante este mes serán entregadas, o ya fueron entregadas, 110 mil nuevas pensiones en todo el territorio nacional, tras ser aprobadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. En ese sentido, comparó que mientras en otros países del mundo, como en Europa, como en España, le están quitando las pensiones a la gente, aquí en Venezuela estamos sumando pensionados y pensionadas todos los días. Y de hecho, no solamente recortaron las pensiones en España, sino que subieron la edad de retiro. Entonces no puedes pensionarte, no puedes retirarte, sino después de los 65 años. Pero ¿qué ocurre con la población? Por una persona de 65 años, con el aumento de la esperanza de vida, pues está como un roble, está en uso de sus facultades mentales y por supuesto que puede ser productiva. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con unas políticas neoliberales donde no hay estabilidad laboral, donde lo que hay es empleo maquila, donde hay una gran cantidad de jóvenes desempleados y el sistema capitalista excluye a las personas más adultas. Y eso lo vemos incluso aquí en Venezuela. Lo hemos visto anuncios clasificados. Se solicita persona no sé qué, menor de 30 años. Menor de 30 años. Una vez que una persona pasa los 40 años, le es difícil conseguir un nuevo empleo. Y eso ocurre en casi todos, ocurre en todos los países capitalistas. Imagínense una persona que sea despedida de su trabajo a los 60 años, que no puede cobrar una pensión, porque no ha llegado a los 65, ¿qué empleo puede conseguir una persona de 60 años? Entonces, así son las cosas con el neoliberalismo, ¿no? Bueno, por otro lado, corrigieron las distorsiones en la cadena productiva para garantizar el consumo de precios justos. Eso yo se los dije ayer y se los venía diciendo antes de ayer, que con esta especuladera que muchas personas estaban desesperando y decía, señores, pero es que la ley recién la publicaron en Gaceta Oficial este lunes. Entonces, antes de su publicación, es obvio que los comerciantes y los empresarios están cuadruplicando los precios para sacar ganancias suficientes para los próximos 10 años. Y de paso, con intenciones electoreras, ¿no? Entonces, nos encontramos con esto y fíjense que ya están poniendo los precios justos de los productos, que era lo que les decíamos ayer, paciencia. La ley acaba de salir en Gaceta el lunes. Tienen que revisar producto con los productores, producto con producto, rubro por rubro, y eso se lleva tiempo. Lo que es lamentable es que esto esté ocurriendo ahora. Si hubieran arrancado hace 3 meses, nos hubiéramos ahorrado que nos hubieran desplumado como nos han desplumado empresarios y comerciantes, y a estas alturas ya estarían los precios fijados ya cerquita de diciembre. Pero lo están haciendo. Entonces el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, se reunió con 40 empresas dedicadas a la producción de alimento balanceado para animales a fin de evaluar las perturbaciones existentes en las cadenas productivas y avanzar en el establecimiento de precios justos de estos productos empleados en la cría de aves, cerdos y reses, porque esa es una de las excusas para los precios especulativos de la carne, del pollo, del cerdo, de los huevos. Ay, que es que el alimento balanceado está muy caro. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Ponerle un precio justo, y fue lo que se hizo, por lo menos en el caso de los huevos. Se busca el precio justo de acuerdo al esquema establecido por el Estado, el precio máximo de venta al público. Estos alimentos han sufrido una rebaja, decía Arreaza, del 50%. y tienen ganancia todavía, con una rebaja del 50%, entonces es evidente que deberían rebajar los precios de la carne, del pollo, del cerdo, y tengamos realmente unos precios decentes. Vemos cómo se especulaba con los huevos. Estaban vendiendo un cartón de huevos, el que te lo vendía barato en 800, y el que te lo vendía más caro, 1.200, 1.500 bolívares. El cartón de huevos quedó en 420 bolívares, el cartón. El cartón con 30 unidades. No paguemos más, defendamos el precio justo. Y si no nos lo quieren vender al precio justo, a denunciar y que se revienten esos teléfonos y que se revienten esas líneas. Para que manden, para que los manden, manden a los supervisores, a las brigadas, a esos negocios y les den. Y les den y les apliquen las nuevas sanciones y les den hasta con el todo. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense que en este encuentro se acordó el ajuste de precios en insumos como alimentos para aves. Un saco de 40 kilos de preiniciador, por ejemplo, pasaba de 5.000 bolívares, mientras que el saco de 40 kilos de pollo engordador pasó de 4.181 a 1.494 bolívares, respetando los márgenes de ganancias establecidos en las leyes. La corrección de estas distorsiones redundará en precios justos de rubros como los huevos, explicó Arreaza, quien agregó que diversos comercios lo venden hasta 1.200 bolívares. Ahora, con el precio justo, nadie en este país puede vender el cartón de huevos de 30 unidades a más de 420 bolívares, lo que refleja una disminución del precio especulativo de 65%. De igual manera, el precio justo de la docena de huevos quedará establecido en 168 bolívares. Estábamos pagando más de 300 por la docena, ¿ok? Bueno, 168 bolívares de forma proporcional con el precio del cartón, que tiene que ser respetado y exigido. Y para quienes lo incumplan, ahí está la ley de precios justos y habrá sanciones. Si bien estas dinámicas suelen estar regidas por un mecanismo comercial en el que el Ejecutivo no puede intervenir de manera directa, lamentablemente tenemos nosotros que asumir el control, dado que los actores económicos de Venezuela parecieran estar llevados por procesos especulativos indetenibles. Pareciera no, están llevados por procesos especulativos indetenibles, y hasta el 6 de diciembre van a arreciar, señores, vamos a tenerlo claro, así que tenemos que luchar y tenemos que pelear por nuestros derechos, no nos dejemos estafar, por favor. Fíjense ustedes también que el SUNDE ratificó los precios justos de la harina de maíz precocida y del arroz. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos ratificó los precios justos en la nueva providencia, quedando al igual en que la providencia del 10 de febrero en 19 bolívares por kilogramo de harina de maíz precocida. Es decir, la harina de maíz cuesta 19 bolívares, señores, y 25 bolívares por kilo de arroz de mesa tipo 1. Es decir, el 25 bolívares arroz de mesa tipo 1. Las providencias 078 de 2015 y 079 de 2015, aprobadas el 6 de noviembre, estipulan la nueva definición de precio justo como el precio determinado y fijado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos, SUNDE, como órgano rector en la materia de costos, ganancias y precios, al cual dicha superintendencia expresamente asigne la denominación. Es la superintendencia, no el comerciante ni el productor de precio justo. Así que bueno, aquí tenemos harina de maíz 19 bolívares, arroz tipo 1 25 bolívares, cartón de huevos 320 bolívares y docena de huevos, volvamos acá, y la docena de huevos queda en 168 bolívares. Ya lo saben, a defenderlo. Bueno, por otro lado, lo que ya lo habíamos dicho, que Jorge Arreaza señaló que nadie puede vender el cartón de huevos de 30 unidades a más de 420 bolívares. Seguimos revisando o qué podemos complementar. También se aprobó esa información se la vi a una amiga por el Facebook, ¿no? Pero bueno, se aprobaron, ya lo habíamos dicho ayer, 3 meses de aguinaldo para los adultos mayores, y tengo entendido que ya se canceló, están por cancelarse los primeros 2 meses de aguinaldo, que son un poco más de 19 mil bolívares. Bueno, dignificando a nuestros adultos mayores. Ya va, que no veo el reloj desde aquí y lo que estaba leyendo era la fecha. Ajá, son las 10 y 22 minutos de la mañana, es tiempo de hacer una pausa, tenemos muchas cosas que comentar y miren señores, lo que les podemos decir es que nos están dando duro, fíjense ustedes que cuando se da este golpe, ¿verdad? Este golpe contra la especulación, como es ya la fijación de los precios justos de los huevos, que era una de las cosas que tenía a los venezolanos y a las venezolanas más indignados. La especulación también con los alimentos concentrados para animales de granja, que subía los precios de la carne y del pollo, cuando ya eso se está normalizando, pues hay toda una guerra unida a la económica, una guerra psicológica y, bueno, ollas, señores, ollas se van a abrir por todos lados. La cuestión es mantenernos objetivos y analizar las diferentes cosas desde sus diferentes ángulos, ¿no? Ya, bueno, ya les explicaremos por qué. La cuestión es que tenemos que seguir adelante y no tengamos miedo de seguir adelante. No nos dejemos llevar por la desesperanza. Ayer escuchaba una conversación en una camionetica, entonces un tipo que tenía al lado, oye, que yo no sé por qué hay gente que tiene que andar hablando, gritando a todo gañote. No pueden hablar en un tono de voz moderado. Nos tenemos que enterar todo el mundo de su vida privada. Pero bueno, no sé, a lo mejor es que tienen problemas de oído, no sé, la verdad. Pero bueno, entonces decía, no, esto se acabó, pero era una desesperanza. No, y esto va a estar peor y cada vez va a estar peor y cada vez va a estar peor. Y entonces decía, no, bueno, y la verdad es que yo no voy a votar este diciembre, es que ¿para qué voy a votar? Porque por estos incapaces no lo haré. Pero bueno, pero votar por la oposición es peor porque ellos le van a vender el país a los gringos. No tengamos miedo. No tengamos miedo, no dejemos que nos quiten la esperanza, porque eso es lo que están buscando a través de esta guerra económica, a través de esta guerra psicológica. No tengas miedo, nos dice Surconsciente. Que lo tenía todo, un día se extravió. De tanto buscarse fuera, se salió y no regresó. Ya saciado de herramientas, ya vaciado de pedir, no encontró ninguna idea, no tenía qué decir. Todo, ya no hallaba dónde ir. Las opciones se agotaban y la angustia aún de venir. Él ya lo tenía todo, solo faltaba él. Por saber lo que uno debe merecer, será la calma tu locura. Cada sonrisa estalla una penumbra. Noche a recitarle a la luna, pongo la chispa en la madera para aclararte la duda, pongo un pedazo de pan, pongan la otra mitad, para componer solo hace falta hablarte con claridad. Sobra lápiz para escribir, sobran dedos para tocar, sobran lunas para latir, sobran voces para contar, sobran tiempos que resolver.

Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Años de niño siempre llego a recordar cuánta pobreza existía en mi patria desigual. Muchas casas de cartón, muchos niños sin calzado, es lo que había en mi barrio y el mundo despreocupado. Adecos y copellanos se turnaban los gobiernos, pero poco le importaba cuánto el pueblo iba sufriendo. Llegó el año 89, era el tiempo de febrero. Acaparamiento y hambre, paquetazo y desenfreno. ¿Quién te canta que es el pueblo? Tú sabes cuánto sufrí. Te doy gracias, Hugo Chávez, por haber llegado a mí. Te prometo, comandante, que después de tanto andar, traidores capitalistas y majunches no, nunca volverán. Toco levantar la voz y decir que ya no aguanto. Por los lados de Guarenas inicié yo el caracazo. Muertos, desaparecidos, humillación y maltrato, fue la respuesta de CAC por yo levantar la mano. Llegó el 4 de febrero del año 92 y militares patriotas también alzaron su voz. Allí se cambió la historia, hay un antes y un después. Moría el punto fijismo, vino un nuevo amanecer. ¿Quién te canta que es el pueblo? ¿Sabes cuánto sufrí? Te doy gracias, Hugo Chávez, por haber llegado a mí. Te prometo, comandante, que después de tanto andar, traidores capitalistas y majunches no, nunca volverán. Recuerdo que por ahora, cuando por TV salió. Cuando son las 10:35 minutos, vamos a conectarnos con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro desde Suiza, desde la ONU. 43 víctimas mortales y más de 900 víctimas, que muchos de ellos, pido perdón por la expresión que voy a usar, muchos de ellos han quedado casi muertos en vida. Más de 900 víctimas. Jóvenes que han quedado sin el derecho a su desarrollo humano normal. El objetivo de todo aquel intento llamado guarimba insurreccional contra el Estado, contra la democracia, contra la paz ciudadana, ustedes saben, era el mismo objetivo del 11, 12, 13 y 14 de abril. Acabar con este esfuerzo de independencia nacional. Acabar con este esfuerzo de dignidad, de rebeldía frente a los modelos imperiales. Acabar con este hermoso esfuerzo de construcción de nuestro propio modelo político, económico y social. Como en el 2002, pero de manera distinta, esos intentos de destruir nuestra vida republicana, de imponer oligarquías, grupos financiados desde factores del poder internacional, fracasó. Y luego de su fracaso, los victimarios van por el mundo apoyados por los poderes fácticos, mediáticos, financieros e imperiales, vendiéndose como víctimas, cuando lo que verdad son victimarios de un pueblo y de una democracia. Venezuela viene a decir su verdad. Nuestro pueblo tiene su verdad en su corazón, porque es un pueblo de valores, es un pueblo que ama la libertad. Nosotros, nuestra generación de hombres y mujeres, no venimos de los altos salones de las élites mundiales. cada uno de nosotros venimos de los campos de la lucha popular, de los sindicatos, de la lucha obrera, de las universidades, del magisterio. Somos hombres y mujeres que levantamos una nueva generación, una nueva identidad popular nacional y que está planteándose el reto inmenso de construir una nueva sociedad. Una nueva sociedad. Vamos avanzando en cada uno de estos derechos. En el examen periódico universal del año 2011 pudimos entregarles a ustedes de manera oficial, como vamos a hacer el próximo año, 2016, pudimos entregar los avances importantes que tiene nuestra patria en la lucha contra la pobreza y la miseria. Nuevo discurso de ataque contra Venezuela. Hoy puedo decir, a pesar de un año 2015 difícil por una guerra económica y porque los precios del principal producto de exportación del petróleo se desplomaron un 64%, hoy Venezuela va a cerrar este año con cifras récord de reducción de la pobreza y de la miseria. No es verdad que haya una tendencia tangible de aumento de la pobreza y de la miseria. Venezuela tiene un conjunto de planes sociales en un sistema de misiones y grandes misiones que protege a nuestro pueblo en la educación pública, gratuita, expansiva y de calidad, en la construcción de un nuevo sistema de salud pública que hoy por hoy atiende al 83% de los venezolanos, en la construcción de un sistema de construcción de vivienda que rompe récord en construcción de vivienda en el mundo, viviendas decentes, con el desarrollo del concepto del hábitat como elemento integrador para que el ser humano viva en comunidad. Hoy, por hoy también tengo que decir que por la implementación de inversiones públicas, a pesar también de la guerra económica y la caída abrupta de los ingresos públicos de la exportación petrolera, Venezuela viene defendiendo también la generación de empleo y este año Venezuela debe cerrar con los índices más bajos de desempleo, más bajos de desempleo de nuestra historia. Quizás estemos marcando un 4.7, un 4.8, que es mucho decir, pero además la calidad del empleo que se está generando, la protección del empleo, la protección del ingreso, del salario de manera permanente. En esta constitución, yo fui constituyente, participé en su redacción, en las consultas públicas que realizamos para su redacción, y establecimos algo que para nosotros, los luchadores sindicales de los años 80 y 90, era un sueño. Establecimos algo así como el concepto constitucional de una escala móvil de salario para la protección del ingreso de los trabajadores frente a los embates de la economía, frente a los embates de las crisis o frente a los embates de la inflación. Bueno, en la aplicación de este derecho constitucional, en 17 años se ha defendido el salario. Este año, solamente este año, hemos establecido un sistema de protección trimestral del salario y ha habido 4 ajustes y aumentos salariales muy por encima de la inflación, siempre cuidando el ingreso como un elemento fundamental que, sumado a las políticas públicas de las misiones y grandes misiones, va acompañando y va colocando al ser humano en el centro. El ser humano como beneficiario de los servicios públicos, de la educación, de la salud, del derecho a la alimentación, del derecho a la vivienda, del derecho al hábitat, del derecho a la cultura, de los derechos a la cultura y a la identidad, del derecho a la nacionalidad. Un conjunto de políticas públicas que hoy por hoy nos permiten ser optimistas y que han sido sometidas a distintas coyunturas. Año 2014, una coyuntura violenta en lo político, que supimos con los instrumentos de la ley y la justicia enfrentar y avanzar por encima de esas coyunturas. Un año 2015 muy complejo y difícil en lo económico, que ha puesto a prueba el modelo, que ha puesto a prueba el modelo para proteger, atender, extender sus brazos para la población más vulnerable. Y podemos decir que en medio de dificultades, Venezuela va saliendo victoriosa en un año 2015 complejo, donde se demuestra que el Estado social de bienestar que estamos construyendo a través de las misiones y grandes misiones es un Estado viable, útil y exitoso desde el punto de vista de los derechos humanos y de las garantías. El año pasado, bueno, en medio de las circunstancias que he citado y que ustedes conocen, invitamos a una comisión especial de la Unión de Naciones Suramericanas a acompañarnos en los procesos de diálogo para tratar de canalizar política y pacíficamente esta situación de insurgencia de grupos extremistas contra la democracia venezolana. No son cualquier grupo extremista, queridos hermanos, queridas hermanas del mundo. No son cualquier grupo, son grupos muy poderosos en lo económico, en lo mediático, con apoyo muy poderoso del mundo, de los lobbies del mundo, que tocan puertas, que abren puertas, que ponen funcionarios, que reciben llamadas para hacer declaraciones. El sistema de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, sobre todo, esta bonita experiencia que estamos construyendo entre todos, debe poner su vista en perfeccionar que estos organismos no sean mal utilizados o pervertidos como arma política contra gobiernos y procesos independentistas, como arma política para procesos no solo independentistas, sino disidentes, rebeldes, como es el proceso revolucionario de Venezuela. Así lo declaro. Nosotros somos un proceso disidente de la media que nos quiere imponer una sola visión del mundo. Somos un proceso independiente y decimos, tenemos derecho a existir, existimos y tenemos derecho a la vida. Como proceso independiente, disidente, rebelde, revolucionario, Venezuela exige de pie ante este Consejo de Derechos Humanos el máximo respeto de todos los órganos que deben depender del órgano colegiado de este Consejo. Que solo obedece una voz, Naciones Unidas. ¿Y quién es Naciones Unidas? ¿Los pueblos o los burócratas y funcionarios? ¿Quién eligió a Venezuela para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos? ¿Quién la reeligió apenas hace 4 semanas? ¿Los gobiernos legítimos que representan a Naciones Unidas o quién? He venido a agradecerle a los gobiernos porque yo estoy claro quién tiene y quién debe tener el poder definitivo en estos órganos colegiados y en este sistema que estamos ensayando de construcción de valores comunes, de mecanismos comunes para protegernos y autoprotegernos, para ayudarnos y para entreayudarnos a la construcción de una humanidad que verdaderamente se pueda llamar como tal. Por eso venimos a hacer el alerta 1, 2, 3 veces, hermanos del África, del Asia, de la América Latina, caribeño, hermanos de Europa, hermanos del mundo. Venezuela viene a hacer el alerta, a ratificar el alerta frente a la mala utilización de funcionarios que se creen con más poder que las propias Naciones Unidas y que la soberanía que reside en manos de los gobiernos legítimos. Venezuela, en este esfuerzo, yo decidí crear, por una ley orgánica, un Consejo Nacional de Derechos Humanos. Ese Consejo de Derechos Humanos de carácter nacional se ha establecido y está haciendo consultas públicas para un Plan Nacional de Derechos Humanos. Así que me satisface, señor presidente Joaquín Ricker, presidente del Consejo de Derechos Humanos, vicepresidente, vicepresidenta, me complace anunciarle que este Plan Nacional de Derechos Humanos, producto de una amplia consulta con todos los sectores de la sociedad, va a coincidir armónicamente con la presentación del examen periódico universal de nuestra República Bolivariana de Venezuela ante este organismo en el año 2016. Aquí está el presidente de ese Consejo Nacional de Derechos Humanos. Apenas desde su instalación este año ya ha logrado consultar a todos los sectores de la llamada sociedad civil, a todos los sectores políticos, sociales, movimientos sociales, académicos. Más de 200.000 propuestas han llegado y estoy seguro que ese Plan Nacional de Derechos Humanos va a lograr algo que para nosotros es muy importante, que es la armonización del concepto constitucional de derechos humanos con la experiencia adquirida del sistema universal, del sistema internacional que está aquí representado, el Consejo de Derechos Humanos. Fue la respuesta, pudiéramos decir estructural, que dimos a la insurrección 2014, crear un Consejo Nacional de Derechos Humanos, que fuera la búsqueda de la verdad de un país que quiere paz. Venezuela es un país que está dispuesta a hacer todos los sacrificios, está dispuesta a enfrentar todas las luchas. Y lo digo desde el corazón, del alma de un pueblo noble, que es el venezolano, para defender su derecho a la paz, a la estabilidad política. El próximo 6 de diciembre, saben ustedes, Venezuela tiene elecciones nuevamente, basado en el sistema garantista de derechos civiles y políticos de la Constitución Bolivariana. Venezuela en 17 años ha hecho 19 elecciones. Hemos hecho 5 referendos consultivos, incluyendo el primer referéndum consultivo revocatorio para un presidente en la historia de la humanidad, el 15 de agosto del 2004, por solicitud de firmas populares. Se hizo el primer referéndum consultivo para preguntarle al pueblo si querían que el comandante Chávez continuara como presidente, sí o no. Y el pueblo, de manera soberana, un 60% le dijo: comandante Chávez continúa como presidente. 5 referéndums hemos hecho. El ciclo de elecciones, de renovación y consolidación de los poderes nacionales, presidencia de la República, de los poderes regionales, gobernadores, se eligen todos los gobernadores y todas las autoridades de todas las entidades federales del país, de los poderes municipales y de la Asamblea Nacional. Se va a elegir en esta oportunidad la cuarta legislatura, de acuerdo a la nueva Constitución, la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre. Están cordialmente invitados todos los representantes de gobiernos, organismos que quieran participar en esta fiesta de la paz, de la democracia del 6 de diciembre en Venezuela. Venezuela ha constituido un sistema electoral de alto nivel de tecnificación. ¿Saben ustedes que el sistema electoral venezolano pasa por 25 auditorías continuas desde que se declara la convocatoria de una elección? ¿Saben ustedes que el día de las elecciones se hace la auditoría en caliente del 54% de las mesas electorales del país? En caliente, en tiempo real, mientras el pueblo vota, y el 54% de los resultados, cotejando el resultado del sistema electrónico, de las máquinas electorales, con el resultado físico, constatando los resultados mesa por mesa. Creo que es el único país del mundo que conozcamos, pido disculpas si no es así, que se haga tantos procesos de verificación de funcionamiento del sistema electoral. El 6 de diciembre vamos a tener una cita en estas tensiones que se crean alrededor de tratar de vulnerar, como dijera el general Kelly, general del ejército de Estados Unidos. Saben ustedes que hace una semana el general Kelly, jefe del Comando Sur, dijo que Venezuela iba a implosionar políticamente, socialmente, y lanzó un conjunto de pronunciamientos que, sin lugar a dudas, en boca de un general del ejército de los Estados Unidos, comandante del Comando Sur, no son simples reflexiones al aire, son mandatos, son certezas, son ataques, son amenazas. Venezuela, bueno, se está defendiendo con la única arma que tenemos, la verdad. Con la única arma que tenemos, la conciencia nacional. Y yo estoy seguro, se los digo aquí, hoy, jueves 12 de noviembre del 2015, yo estoy seguro que en las próximas semanas, cuando se realicen las elecciones del 6 de diciembre, nuestro pueblo va a ratificar su vocación de paz, de soberanía, de democracia y de libertad. Son retos de los sistemas políticos, sociales, económicos que estamos enfrentando. Yo agradezco profundamente esta oportunidad de diálogo, de encuentro sincero, de debate. Estamos llegando, aterrizando apenas hace unos minutos de Arabia Saudita, de una extraordinaria cumbre, estaba diciendo, de los nuevos sistemas del nuevo regionalismo mundial. Un nuevo regionalismo ha nacido, apunta hacia un mundo pluripolar, multicéntrico. Nosotros amamos el sueño de construir un mundo multipolar, multicéntrico en lo político, en lo económico, en lo humano. Practicamos y amamos la idea del diálogo de civilizaciones y de cultura. Eso es lo que hemos ido a hacer a Arabia Saudita. Y ahí no hemos encontrado la América del Sur que existe, porque la América del Sur también existe, como dijeran Mario Benedetti y Eduardo Galeano. Nuestra América del Sur se ha ido a encontrar con los pueblos hermanos del mundo árabe. Cuarta cumbre, se ha decidido hacer una quinta cumbre en el 2018 en Venezuela. Gracias, le hemos dado. Y de ese diálogo hemos venido a aterrizar aquí en el Consejo de Derechos Humanos, a este diálogo también humano de civilizaciones. Venezuela asume el escaño por 3 años más. Año 2016, año 2018. Todos los años que están transcurriendo de este nuevo siglo XXI son cruciales. ¿Qué va a pasar en estos 3 años con la migración dolorosa, humanitaria, de los pueblos del Medio Oriente, de los pueblos del África hacia Europa? Creo que nadie tiene una bolita mágica, pero más allá de una bolita mágica, podemos imaginarnos el dolor que ya ha causado las guerras de saqueo y destrucción, el intervencionismo ilegal que destruyó Libia, que caotizó Afganistán, que ha destruido Siria. ¿Por qué emprenden el camino hacia Europa miles y miles de hermanos y hermanas del África y del Asia y del Medio Oriente? Buscando salir del desierto, buscando un oasis de paz, de estabilidad, de tranquilidad. ¿Qué pasará en los próximos 3 años? Venezuela viene a poner su voz y su esfuerzo para resolver la crisis humanitaria que está aquejando a nuestros hermanos pueblos y que está afectando a toda Europa. Lo ponemos como elemento número uno en nuestra agenda y en la agenda que proponemos compartida. Atender a los miles y miles de migrantes, protegerlos. No puede ser que esté ocurriendo en el Mediterráneo lo que está ocurriendo. ¿Qué dirá el alto comisionado de Derechos Humanos sobre lo que sucede en el Mediterráneo y la muerte de miles y de miles y de miles? ¿Será que ha ido al Mediterráneo a atenderlo? Venezuela viene en los próximos 3 años a apoyar con más amor, pasión y fuerza que nunca la causa del pueblo palestino y su derecho a su tierra, su derecho a la independencia, su derecho a un Estado libre, su derecho a la vida. Gracias a la comunidad internacional por habernos dado su voto de confianza en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque venimos a defender las causas más justas que están en el centro de la humanidad y que deben unirnos a todos, porque detrás de esos eventos, detrás de estas circunstancias dolorosas de la migración hacia Europa, de la guerra, detrás de la causa palestina, están las mismas razones que la crearon. El respeto al derecho a la vida de los pueblos, la imposición de los modelos a través de la guerra, el intento de imponerse hegemónicamente como potencias dominantes por encima de la voluntad de los pueblos, que ayer fuimos esclavos y ayer fuimos colonia y hoy queremos ser pueblos libres, hombres y mujeres libres. Es la misma causa para toda la creación de los conflictos. Así que Venezuela viene a ratificar su voz. Excelentísimo señor presidente, vicepresidente, vicepresidente. Su voz y su compromiso. En esta batalla tremenda, Venezuela el próximo año asume, como ustedes saben, la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, que agrupa a 120 países de nuestro sistema de Naciones Unidas, y desde el Consejo de Derechos Humanos queremos aportar de manera humilde pero apasionada en la presidencia del Movimiento de Países No Alineados todo el proceso que nos lleve al perfeccionamiento de este sistema que ha nacido como un ensayo. Si pudiéramos decir un ensayo feliz o infeliz, creo que es un ensayo feliz, porque ha sentado las bases este Consejo de Derechos Humanos de elementos claves que rectifican los errores que llevaron a la decadencia de los mecanismos que existieron para vigilar, garantizar y proteger los derechos humanos en el pasado a nivel de Naciones Unidas. Buen ejemplo, siempre lo colocamos, buen ejemplo de cómo es posible renovar, cómo es posible hacer cambios que se sintonicen con el deseo mayoritario de la humanidad. Lo que sucedió en el 2006 y nosotros aportamos todo nuestro optimismo para que este Consejo de Derechos Humanos como experimento del sistema de Naciones Unidas siga transitando sus caminos para consolidarse, para perfeccionarse, para rectificar errores, para poner estos micrófonos al servicio de quienes tienen que estar, al servicio de la verdad de nuestros pueblos, de la legítima verdad de los pueblos del mundo, que son los que tienen que hablar en este Consejo de Derechos Humanos. Quiero agradecer, señor presidente, esta inmensa oportunidad que hemos tenido para traer la verdad de Venezuela y para seguir contribuyendo en este poderoso diálogo humano, en este diálogo de civilizaciones, para construir un verdadero sistema de derechos humanos que nos apoye, nos ayude y nos proteja a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Escuchábamos entonces palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Son las 11 de la mañana, vamos directo a la pausa y ya venimos con más de La Ventana. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de Cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 12 de noviembre de 1651 nace en San Miguel Neplanta, México, la extraordinaria Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras intelectuales más elevadas que dio la América colonial. Esta religiosa, cuyo nombre en el siglo era Juana Díaz Baje y Ramírez de Cantillana, asombró a la sociedad de su tiempo por su vasta cultura y dedicación al estudio. Se distinguió como poeta, prosista y autora de obras de teatro. Fue una niña prodigio, que a los 8 años compuso una loa al Santísimo Sacramento y a los 9 dominaba el latín que aprendió en México con asombrosa rapidez. Sirvió en la corte del virrey, donde sus conocimientos fueron la admiración de todos, incluyendo a una asamblea de profesores que en una ocasión la examinó. Ingresó a la Orden de las Carmelitas, la misma de Santa Teresa de Jesús, y se recluyó en el convento de San Jerónimo, donde llegó a reunir una biblioteca de 4.000 volúmenes y se dedicó al estudio y la experimentación científica a la vez que continuaba su obra literaria. Este incluye poemas, textos en prosa y obras de teatro de temas tanto religiosos como secular, en muchas de las cuales se advierte claramente la influencia de Góngora. Entre ellas, se puede mencionar autosacramentos como el mártir del sacramento, el cerco de José y como los empeños de una casa y el amor es más laberinto. Es notable su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, escrita para defender su derecho a ampliar sus conocimientos a propósito del ataque dirigido a ella por el arzobispo de Puebla, bajo el seudónimo de Sor Filotea. Poco después de ese episodio, vendió sus libros, instrumentos musicales y científicos, repartió entre los pobres el producto de la venta y renunció a todo contacto en el siglo. Con toda justicia se la llamó la décima musa y el Fénix de México. Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje murió en México en abril de 1695. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Noches en balde, marea de Santiago, sentimientos incesantes que me abruman y entorpecen mi quehacer. Pasas toda la vida enfermizo en tu trabajo, no vislumbras horizonte, esta tormenta sin sentido me consuelas, pero vuelves a caer. te quiero. Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. Mira, nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para ser sincero. Nunca es tarde para volver. Nunca. Ajá, son las 11:08 minutos de la mañana. Regresamos con Canteca de Macao y el tema Nunca es Tarde. Y bueno, y nunca es tarde para abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, nos escribe José G. Tropa. Nos dice, cartón de huevos costará 420 bolívares, que se cumpla, porque este ritmo en marzo de 2016 llega a 2000. Bueno, sí, señor, que se cumpla. Lo más seguro es que se cumpla, pero ellos no se van a quedar de brazos cruzados, así que no nos extrañe que intenten acapararlos. De las autoridades y de nosotros está que no lo logren. ¿No? Dice José Ramón Amáis, Soraya Aguirre, una heroína por los venezolanos, somos... una heroína por venezolanos como ella, somos una amenaza. Honor y gloria a nuestros mártires y a los caídos en esta batalla de fe, resistencia a la violencia y al terrorismo. Chávez vive, dice Eile Flores. Ojalá le den órdenes precisas a las diferentes policías para que también apoyen al pueblo con lo de los precios justos. Dice José Ramón Amáiz. Buen día, amiga Enza, para todos aquellos que piensan en una confrontación entre hermanos. Si puedes, color esperanza de Ismael Rivera, porque yo contra mi hermano no voy. Y gracias por tu programa. Bueno, gracias, José Ramón. Déjame ver, voy a buscar a ver si la tenemos aquí. Si no, bueno, la buscaremos, ¿no? Dice José Ramón Amáiz. Así se defiende la patria, mi comandante no se equivocó. Viva Chávez y Maduro. Eso tiene que ver con la intervención, una excelente intervención que tuvo el presidente Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fíjate, una de las cosas que dijo, ¿no? Que dijo es que este año Venezuela debe cerrar con los índices más bajos de desempleo, ¿no? Fíjate que se estaría ubicando entre 4,7 y 4,8%. Yo creo que algo de eso debe ser cierto. He visto por las redes sociales varios medios, ¿no? Buscando, por ejemplo, el caso de mi profesión, buscando periodistas, ¿no? Y ayer me comentaba una amiga, ¿no? Ella trabaja en prensa de la Fundación Misión Nevado, que anda como loca buscando periodistas, como loca. Y que le ha llamado gente y cuando la cita para las entrevistas no van. Que hubo una que le resultó muy buena, que agarró y le dijo, mira, porque había quedado preseleccionada con otra más, ¿no? Mira, para una segunda entrevista, para una segunda prueba, porque quedaste preseleccionada. Ah, sí, ah, bueno, ok. Y nunca se apareció. Entonces yo lo que decía, mira, si no se aparecen es porque consiguieron trabajo en otro lado. Es decir, que empleo como tal hay. El desempleo no es un problema en estos momentos. El problema en estos momentos es la especulación, el desvío de productos, la hiperinflación generada por Dollar Today, ese es el problema real. Pero desempleo, hace siglos que yo no he escuchado de reducción de personal, eso era algo muy común en los 90. Yo fui una víctima de las reducciones de personal y de los trabajos maquileros. No, fíjate que eso no ocurre. Es más, se han visto casos de gente que ha abandonado su trabajo formal para dedicarse al bachaqueo. O sea, pero empleo hay. ¿Y acaso la generación de empleo no es generación de riquezas y de desarrollo para un país? Ahí se las dejo. Tenemos llamada, buenos días. Beatriz Ramírez, de aquí de Petare. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Muy orgullosa de ese obrero calificado, egresado de la Universidad Hugo Rafael Chávez Frías. Sí, señor. Nicolás Maduro. Sí, señor, qué bueno que lo dices, de verdad. Qué tremendo discurso. Uh-huh. Y si te diste cuenta, no tenía ningún papelito. No lo leyó. Sí, señor. ¿Qué? Para defender su patria. ¿Qué nos importa a nosotros, posgrados, magíster, doctorado, okay, si no defienden la patria? Verdaderamente es un orgullo tener a Nicolás Maduro como presidente de la República. El comandante Chávez no se equivocó el 8 de diciembre de 2012. Así es. Para nada. Mira, amiguita, por la ignorancia nos han atropellado más, okay, que por el poder. No me acuerdo ahorita cómo es el porque estaba tan emocionada con el discurso, pero verdaderamente por hacer la llamada. Mira, ayer yo asistí a un conversatorio con el economista Tony Bozzo. Ah, él es excelente. Mira, qué extraordinario. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos verdaderamente ignorantes de lo que es la guerra económica? En ese conversatorio el hombre habló sobre la inflación, sobre la guerra económica, sobre el aumento de sueldo a los trabajadores, pero dio un paseo, amiga, demasiado bueno. Él mañana va a estar a las 8:30 de la mañana en la Universidad Bolivariana. Mire, compañera, bueno, que me escuche. Eso es la mejor herramienta para nosotros defender el proceso revolucionario para estas elecciones del 6 de diciembre. Que nosotros nos documentemos verdaderamente en lo que ha sido la guerra económica. ¿Quién verdaderamente genera o que está generando la guerra económica? Según la opinión de Tony Bozzo, son los banqueros, ¿ok? Uh-huh. Es de donde se genera todo esto. El banquero, justamente, él no va a perder nunca, ¿ok? Él juega con la miseria humana. Él juega con la pobreza, él juega con los sentimientos. Y otra cosa que también explicó él, que mira, los privados tienen deudas, ¿ok? ¿Y quién paga la deuda de los privados? El pueblo. Uh-huh. Y yo quisiera saber si ustedes han visto algún miembro de la MUD defendiendo al pueblo de la deuda de los privados. ¿Ok? Y nos enseñan también en todos esos foros que nosotros, de dónde vienen las riquezas de esta gente. Entonces estamos pendientes que del pollo de esto, mire, tenemos que alimentarnos verdaderamente, nutrirnos de todos esos conocimientos para defender nuestra patria como Nicolás Maduro. Otra cosita, ¿será que en algún momento la MUD se va a oponer a la providencia del precio del arroz, de la harina, del cartón de huevos? ¿Ok? Eso, hasta luego. Hasta luego, muy buena tu intervención, Beatriz. Fíjate, aunque yo discrepo contigo en algo, ¿no? Yo creo que mucha gente que está clara que es una guerra económica y que lo origina, pero se siente impotente debido a la poca efectividad que ha tenido el Estado para controlarla. Se han dado buenos golpes, o sea, algo fundamental en el combate de la guerra económica fue el cierre de la frontera con Colombia, eso está clarísimo. Eso ha reducido muchísimo el contrabando de extracción y eso ha mejorado la situación del bachaqueo, ha mejorado la resolución del problema del bachaqueo, ¿verdad? O ha agilizado la resolución del problema del bachaqueo en la frontera. Pero no han sido eficientes para combatir la especulación. Muchas personas ven que en las colas, por ejemplo, como guardias y policías se llevan los productos sin hacer cola. O ven a guardias y policías pidiéndole el yesquero prestado a un bachaquero para prender un cigarro, por ejemplo. Ve complicidad por parte de algunos funcionarios públicos con los bachaqueros, con los especuladores, y eso trae desesperanza. Entonces tienen claro que hay una guerra económica, pero dicen, bueno, pero es que el Estado no hace nada. Y no se dan cuenta que el Estado hace mucho y que es un problema sumamente complejo. Es muy complejo y nosotros, en vez de abandonar al Estado, debemos apoyarlo con nuestra denuncia, con aporte de ideas, con alternativas, con la exigencia de nuestros derechos y también con la crítica constructiva, porque quien no critica constructivamente, quien no hace una crítica, quien no señala los errores, no está ayudando, todo lo contrario, está perjudicando, ¿no? Entonces, de hecho, yo lo he escuchado a gente de oposición que te hablan de guerra económica, se les escapa. Sí, bueno, porque no, bueno, tú sabes que tal cosa no que se consiga por la guerra económica, y no lo dicen. O sea, y lo dice, y me lo han dicho amistades mías de oposición, que se les escapa la palabra guerra económica. O sea, que hasta la misma oposición está clara. Los seguidores de la oposición están claros que aquí hay una guerra económica. Entonces, de eso yo creo que no tenemos duda. Yo hablaba al principio del programa de una persona, un par de señores que estaban sentados detrás mío, en una camionetica, ¿no? Entonces uno de ellos era, que era un rosario de quejadera, que yo trataba de concentrarme en el libro, pero encima se quejaba todo gañote. Y ahora que estabas hablando de lo del presidente Nicolás Maduro, entonces empezaba, ¿por qué dime tú el ignorante ese, la bestia esa, el animal ese de Nicolás Maduro que nos gobierna? Decía el tipo, ¿no? Y yo decía, pues... Y yo, no, este es de oposición, definitivamente. Pero no, pero fíjate que no, porque después agarró y decía, yo voy a ser sincero, yo voté por él, y yo voté por Chávez y yo voté por él. Y yo decía, ajá, eso es lo que dicen todos. No, yo voté por Chávez, yo voté por él, pero ¿qué va? No sé qué. Y de repente se queda así y decía, oye, pero yo me pongo a veces en los zapatos de él, de Nicolás Maduro, y concha, le vale, debe estar sometido a mucha presión, pobrecito. ¿No? Entonces decía, no, este no le están pagando. No, este ya va, entonces déjame escucharlo. No, entonces, pero bueno, pero hubiera dicho que no, le hubiera dicho que no a Chávez, hubiera abierto esa jetota que tiene, sí, pero Dios mío, porque o sea, estaba un malestar que no era coherente con las cosas que decía. Entonces el señor que tenía al lado, que ese sí era opositor por el lenguaje, sí, es un ignorante, sí, es una bestia, sí, es un bruto. Y decía, ¿cómo se nota que no escuchan a Nicolás Maduro y cómo se nota que ha calado esa matriz de opinión que sembró la oposición en las elecciones cuando elegimos a Nicolás Maduro, de un Nicolás Maduro como un ignorante? Pero cualquier persona, póngase el corazón en el pecho y compare el discurso de Nicolás Maduro con el de un Manuel Rosales, que supuestamente es un educador, o con el de un Enrique Capriles Radonsky, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, y de Nicolás Maduro. Y hoy, óiganme, de verdad, la diferencia es del cielo a la tierra. Y Nicolás Maduro le da 4.000 palos a cualquiera de los bocones de la oposición, de verdad. Todavía no he escuchado el primero que tenga un discurso coherente y una cultura general mediana. Quizás Ramón Guillermo Beledo tiene buena cultura general y tiene buena construcción sintáctica, pero los demás, ¿y los demás? Entonces, bueno, nos toca hacer mucho trabajo a nosotros los periodistas y a nosotros los chavistas para tratar de limpiar esa imagen de ignorante que construyeron de Nicolás Maduro sectores de oposición que han penetrado en nuestros sectores populares. Porque a la hora de la chiquita, el descontento por la guerra económica hace que cualquier comentario, hace que vean a Nicolás Maduro como un incompetente cuando... de verdad, los discursos de Nicolás Maduro en los foros internacionales es que cada uno supera al otro. Y bueno, y el prejuicio. A Prieto Figueroa la burguesía no lo quería porque además de ser izquierdoso era negro, ¿no? Y a Nicolás Maduro no le perdonan su origen obrero. Tenemos llamada, buenos días. Aló, Benza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Carlos Andrés? ¿Cómo anda? ¿Cómo están las cosas? Aquí andamos, vale, echándole pichón. Listo. En la lucha. Bueno, mira, rapidito. Yo creo que dentro de la política que emanan a nivel de los medios oficiales, todavía carecen y caen en la retórica. No falta un contenido pedagógico realmente descriptivo de lo que es una guerra económica, de cuáles son las causas. Nosotros nos estamos moviendo desde los efectos y nos hacen caminar desde los efectos, pero las causas no las estamos atacando. Ya escuchaba al presidente, creo que la sondé. Sí. Y vaya qué vacío es el compañero. Imagínate si vamos a tener presidente de la sondé. Y yo todavía estoy digiriendo de hace como 15 días de que lo entrevistaron y no dijo nada. No, realmente las entrevistas pues, a este señor deja mucho hay que desear. Es una pregunta sencilla que uno la captura en la calle, en las colas, uno la captura en esas inquietudes, a veces esas inquietudes vacías de mucha gente, como el ejemplo que acabaste de colocar, uh-huh. y sobre todo personas mayores, en vez de dar el ejemplo, lo que cometen es la gran pisada, por no decir la palabra, uh-huh. ¿ves? Entonces uno dice, bueno, si el presidente no describe realmente la política económica alternativa que nos permitan a nosotros desde raíz poder generar elementos que suplanten esta guerra económica que tenemos, ¿ves? Mirando de la producción, del productor, del distribuidor, del consumidor, una política integral para que se pueda entonces basar en las partes ya técnicas, financieras, y cuando se habla de precios justos, yo le preguntaría al compañero, porque es cierto lo que tú dices, crítica uh-huh. constructiva. ¿Con quién conversa él a nivel popular, que somos los que comúnmente pisamos la calle y los que vivimos las 24 horas del día atormentados sobre una guerra que viene avanzada y acentuada por parte de la derecha financiera, política enquistada en todas nuestras instituciones, que nos permita a nosotros también plantearnos con él una conversa realmente política, no de chisme ni comentario? Exacto. ¿Okay? Entonces, yo le diría a ese compañero que se ve blanco, que me imagino blanco porque se ha asoleado, pero con el aire acondicionado. No. A él como a muchos, pues, y sobre todo los compañeros del PSUV, ¿ves? Que lo que hacen es monopolizar la política, hegemonizar con la política, interrumpir una serie de procesos, no todos, ojo, siempre uno tiene que acotar eso, no todos. Entonces, nosotros nos preguntamos, Ensa, uh-huh. si van a colocar un precio justo, me lo van a colocar de la especulación. Es decir, ¿le vamos a legitimar la especulación a la derecha si hoy un pescado te costaba 100 bolívares, por decir algo, y ayer la derecha lo colocó a 300 bolívares? Entonces, de esos 300 bolívares, ¿vamos a legitimar el precio justo? ¿Dónde está entonces la revisión, el reimpulso y la rectificación de las políticas aquí? ¿Dónde están todas esas políticas de ley antibachaqueros? ¿Ves? Eso también genera una zozobra y genera dudas y genera decepción y genera deserción en el acompañamiento del proceso, ¿ves? Es que acaso el compañero Maduro, ok, está con sus responsabilidades, pero ¿dónde están sus cuadros políticos intermedios a nivel gubernamental, Ensa? ¿Dónde están? Más allá de sonreírsele a las cámaras del Canal 8, más allá de sonreírse a las cámaras cualquier otro tipo y estar como, no sé, como protagonistas de novela. Entonces, eso, Ensa, genera y alimenta todo el laboratorio de la derecha a nivel de la guerra o de la economía de guerra que tienen. Allí está Santo nuevamente traicionando las políticas de paz. Ahí está Guyana, lo que tienen ahorita el abordaje de la situación de Guyana, ¿dónde están? ¿O es que fue una moda el problema de Guyana? No. ¿Dónde está aquí realmente? ¿Qué fue lo que pasó con el avión, el Sukhoi, o no me recuerdo qué tipo de avión fue, el que cayó en frontera hace como 2 meses, uh-huh. donde murieron los dos compañeros? ¿Ves? ¿Dónde está aquí el compañero ministro de Relaciones Interiores y Justicia que habla sobre el vuelo del avión norteamericano aquí y que eso se desglose y se le dedica a eso verdaderamente tiempo en la pantalla del Canal 8? Porque la gente quiere saber, quiere estar informada, y Chávez lo decía muy bien, si no hay información la gente se va a mantener en zozobra y eso alimenta más bien el avance de una derecha. ¿Dónde está aquí el acompañamiento al compañero Maduro en cuanto a una gran mayoría de directores de instituciones, de ministerios que siguen con una burocracia, Ensa? Uh-huh. Y eso alimenta, sabemos que aquí Ensa no es netamente el voto como tal, el voto sí dicta una política, a legitimar una política en el escenario, pero no es todo. ¿Dónde está la política que construimos en nuestras comunidades? Qué triste y lamentablemente no en un gran porcentaje no lo está acompañando las políticas institucionales, como muy bien lo dice la Constitución, con las leyes que nos dejó el compañero Chávez. Eso no se ve por televisión, Ensa, eso no se informa por televisión, ¿ves? Eso es un problema de inseguridad política y eso es parte de lo que se está ahorita escuchando en la calle. ¿Dónde están aquí, oye, la revisión de nuestros compañeros campesinos y nuestros compañeros caídos, de más de 200 campesinos muertos? ¿Quién revisa eso? Por Dios, no vamos a estar todos los días, como tú dices, Enza, con una quejadera, parecemos un camión de cochino, pero cuando tú le preguntas al otro compañero que se está quejando, ¿cuál es tu alternativa? Entonces te dicen, y disculpe lo que voy a decir, viva Chávez, vive mientras que nosotros le podamos tomar la palabra al compañero Chávez y nosotros la hagamos realidad. Pero se le hace un llamado a todos los compañeros a nivel nacional, a nivel de todos nuestros cuadros, no cuadriculados, nuestros cuadros, nuestra gente. Oye, también a decirle a los ministerios, y sobre todo el Ministerio de la Comuna, qué es lo que está pasando con las comunas, qué está pasando en los consejos comunales, que hay mucha gente, la institución de Fundacomunal, sobre todo la del Guarataro, y lo denunciamos públicamente, apoyando unas cuerdas de ADECO, que son los primeros que le dan prebendas y le legitiman una política barbarie o la barbaridad de políticas comunitarias, que cuando aquí la derecha avance van a prender una luz verde donde todos a nivel de direcciones, instituciones, a nivel comunitario van a escuchar esa luz verde y van a atacar política bélicamente como de cualquier otra índole. Y a eso hay que tenerle mucho cuidado. Y por eso que decíamos hace un buen rato, y tú lo sabes, Enza, colocar los escenarios de Chamorro, colocar los escenarios de Aristí, de Honduras, del compañero Zelaya, entre otros escenarios. Oye, por Dios, no es decir y llenarse la boca y decir viva Chávez o el presidente obrero. No, compañeros, porque cuando no están ellos quienes estamos los que estamos de pie y tenemos que continuar esta lucha. Y triste y lamentablemente, con todo esto que está sucediendo a su interno, aún uno sigue convencido que otro mundo es mejor. Y por eso que nosotros decimos, cada latido cuenta, porque cada hombre y mujer de esta patria tiene que darse cuenta de que a lo interno son los primeros que tenemos conspiradores y saboteadores de nuestro proceso. Y se le hace el llamado contundentemente a la gente de Sundecó a que baje aguas abajo, a tierra, para entonces verdaderamente generar políticas antiespeculativas, ¿ok? Todo el llamado a los compañeros del PSUV a que respeten los procesos políticos de las organizaciones sociales como sujetos organizados y protagonistas reales e históricos de la construcción de un proceso bolivariano libertario. A todos los medios oficiales a que abran esas pantallas y esa, así como se hace aquí por esta radio, pero más allá de eso, se le abran los programas realmente a las organizaciones sociales que vienen haciendo trabajo. No limitemos a la gente a lo interno. Bueno, gracias y disculpen la extensión, pero compañero, patria o muerte, venceremos y vamos a vencer, pero con fundamento. Vamos a vencer, pero con alternativas, que es válido que se coloque la crítica, pero con alternativa, con fundamento y con respeto a los procesos orgánicos comunitarios de esta izquierda de Chávez. Muchas gracias, Enzo. Ansalam aleikum. Aleikum salam, querido Carlos Andrés. Y fíjate, me recordaste a un amigo que dice que la expresión patria o muerte o patria socialismo o muerte no le, patria socialista o muerte no le convence mucho, que le gusta más la de nuestro José Félix Rivas, ¿no? Y la verdad es que a mí también me gusta más, ¿no? Dice, no debemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer y venceremos. Son las 11:31, vamos a hacer una pausa con Luisana, porque te quiero. Porque te quiero, yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero, te espero. Porque te quiero, yo no te olvido, te olvido. Regresa pronto, amor mío, que aquí te espero.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan hermosa este tema de Silvio Rodríguez, llamado La Gota de Rocío. Y bueno, estamos ya en los últimos minutos del programa y leemos mensajes que nos han llegado, ¿no? Nos escribe Denis Rivas. Denis, ¿cómo estuvieron esas arepitas que se comieron anoche? Denis Rivas, Enza, ¿hay alguna novedad del caso de los Flores? ¿Es cierto o no? Creo que un tema tan delicado deberían aclararlo. Y también dice, por llamada como el señor, es que escucho tu programa, una crítica respetable de un seguidor coherente, tiene razón. Dice Contraloría Popular, buenos días camarada, hoy Mercado y Comercios en Catia amanecieron sin huevos, qué sabotaje tan caretabla, y el pollo a 600 bolívares el kilo. Sí, es que eso es así. Es que de anteojito, yo en lo que escuché, yo en lo que vi a Reaza y escuché, que el cartón de huevo 420, dije, lo van a desaparecer. Y van a desaparecer porque estamos en guerra hasta el 6 de diciembre, señores. Esta gente decidió echar toda la carne al asador. Y como han echado toda la carne al asador, no me estoy haciendo la loca, Denise, ya te voy a hablar del caso de los Flores. Se van a echar toda la carne al asador. Y como están echando toda la carne al asador, también arrecia la guerra psicológica, videos de supuestos militares dando pronunciamientos con un uniforme chimbo y el escudo volteado. Y bueno, y una olla, aparentemente una olla que anda montando por ahí con unos sobrinos de Cilia Flores, ¿no? Que de eso voy a hablar ahorita. Un ejemplo de incapacidad es el pavoneo de los bachaqueros, tanto en Catia como en Petare. ¿Hasta cuándo estos delincuentes van a seguir robando libremente? Con respecto al caso de los Flores, no sé si será verdad o no, no pongo las manos en el fuego por nadie. Yo solamente he puesto las manos en el fuego y las seguiría poniendo, y las seguiré poniendo hasta el día que me muera, por dos personas. Una, mi papá, que en paz descanse, y la otra, el comandante Hugo Chávez. De resto, la verdad que no pongo, de poner las manos en el fuego por alguien, no lo hago, y mucho menos porque alguien que no conozco personalmente, ¿no? Que es el caso de los Flores. Pero a mí me llama mucho la atención, porque, oye, justo en un momento, o sea, que Venezuela es reelecta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que Venezuela presenta hoy una exposición sobre derechos humanos en la ONU, que faltan tres semanas, falta menos de un mes, faltan tres semanas, señores, para las elecciones del 6 de diciembre, que agarran y vienen, agarran a los del gremio y empiezan a colocar los precios justos. De repente aparece que en una avioneta que tiene capacidad para cinco personas viajan 800 kilos de cocaína. Caramba. Qué fuerte es esa avioneta, o sea, una avionetica que no aguanta más de cinco pasajeros puede cargar 800 kilos de cocaína, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y que hay unos sobrinos de Cilia Flores, ¿no? Que los agarran con las drogas. Bueno, en el caso, y que los agarró la DEA. Casualmente, estoy releyendo, ayer lo agarré porque lo había prestado y me lo devolvieron, el libro de Juan Pablo Escobar que se llama Pablo Escobar, mi padre. No es un libro que yo lo recomiendo mucho, me parece que Pablo Escobar no es un personaje apasionante, que vale la pena, ¿no? Vale la pena leer sobre él. Y ojo, eso no quiere decir que un personaje sea apasionante, no quiere decir que sea bueno. Darth Vader es apasionante y eso no quiere decir que sea bueno. Hannibal Lecter es apasionante y eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Que sean buenas personas, ¿no? O buenos personajes. Lo que quiero decir es que es un libro, lo interesante de este libro, que de verdad lo recomiendo, es que denuncia la componenda y nombres y apellidos entre la DEA, el cartel de Cali y el gobierno de César Gaviria para matar a Pablo Escobar y cómo incluso el fiscal de Grave le abrió una oficina a la gente del cartel de Cali dentro de la Fiscalía colombiana, ¿no? No, de verdad que tiene unas denuncias bien interesantes, aparte que en ningún momento Juan Pablo Escobar hace una apología de las actividades de su padre, todo lo contrario. Más bien muestra las heridas que representó para su madre, para su hermana y para él ser hijo y ser familia de quien era, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Y una de las cosas que relata al principio del libro es que a los pocos días de asesinado Pablo Escobar, ¿no? De que fue casado como un animal. A los pocos días de haber sido casado Pablo Escobar Gaviria, su tío Roberto Gaviria, que se encontraba en la cárcel, sufrió un atentado con un sobrebomba. Casi pierde la visión el tío de él, ¿no? Cuando va al hospital, a la clínica, a ver a su tío, él le dice que Juan Pablo Escobar, que era un niño de 16 años, le dice, mira, que temía por la seguridad de él y de su madre. Y el Roberto Escobar agarre y le dice que vaya a la embajada norteamericana y que pregunte por fulano de tal, era un nombre clave. Él va con su madre a la embajada norteamericana y, oh sorpresa, lo recibe el jefe de la DEA, el jefe de la DEA para Colombia y para América Latina. El jefe de la DEA les dice que tomen asiento y les dice, mira, nosotros podemos arreglar la situación de ustedes, estamos dispuestos a darles una visa para los Estados Unidos, a todos, y que ustedes puedan vivir allá con todas las comodidades, ustedes se pueden llevar dinero, pero necesitamos que nos colaboren. En un principio, Victoria Eugenia Henao y Juan Pablo Escobar dicen que bueno, que si es por información sobre su padre, o sea, sobre las actividades, que los archivos los mataron con él, porque Pablo Escobar tenía todo en la cabeza, pero que bueno, que si estaban dispuestos a, si era por alguna información, ellos estaban dispuestos a darlas, ¿no? Y le dicen, bueno, mira, lo que yo necesito, le dice el jefe de la DEA, le dice, yo lo que necesito es que ustedes escriban un libro, no me importa el tema, pero que en uno de los capítulos hablen de la relación entre Fujimori, Vladimiro Montesinos y Pablo Escobar. Ahí Victoria Eugenia Henao y Pablo Escobar les dicen, es que nosotros no tenemos conocimiento de una relación entre ellos. No, a mí no me importa, le decía el tipo de la DEA, a mí no me importa, ustedes sencillamente escriban un libro y digan eso, y nosotros les daremos la visa y podrán llevarse dinero a los Estados Unidos. Ellos se negaron, porque una cosa era colaborar con información cierta y otra cosa era incriminar a alguien en algo con lo que ellos no tenían pruebas. Esto no lo está inventando Enza García, esto está en el libro Pablo Escobar, mi padre, de Juan Pablo Escobar. Relata Juan Pablo Escobar que como a las 2 semanas, porque le vienen las dudas de si su tío había vendido a su padre, y como a las 2 semanas, resulta que la abuela de él, el Hermilde Escobar, estaba paseando en Nueva York, pasando el duelo de la muerte de su hijo Pablo. Pero resulta que a toda la familia Escobar Gaviria le habían retirado las visas desde hacía años por la cuestión del narcotráfico y de repente les dieron visa a todos, menos a la esposa y a los hijos. Y al poco tiempo y a los años, Roberto Escobar sacó un libro donde habla de las frecuentes visitas de Fujimori y Vladimiro Campesino a la finca Nápoles de Pablo Escobar. Es decir, que independientemente de los sucios que fueran Fujimori y Vladimiro Montesinos, su relación con Pablo Escobar fue una olla montada por la DEA. Según relata Juan Pablo Escobar Henao en su libro Pablo Escobar, mi padre. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no sé si será cierto si agarraron a esta gente o no, pero qué casualidad que ocurra esto a 3 semanas de las elecciones, que sean familiares de la primera dama, que la supuesta denuncia o el atrapado venga de la DEA, que es un organismo bastante desprestigiado a nivel internacional. Entonces, que supuestamente cargan 800 kilos de cocaína en un avión que apenas puede cargar, sin modelo de avión que apenas puede cargar 5 pasajeros. Porque, oye, metan un cuento más creíble. Entonces, es raro, realmente es extraño. Entonces, esto no es solidaridad automática, ojo. En el caso de que sea cierto, nadie elige a su familia. Juan Pablo Escobar no eligió tener como padre a Pablo Escobar. Vamos a estar claros. El hecho de que el hijo de Willy Colón sea pedófilo no quiere decir que Willy Colón lo sea. Willy Colón será cocainómano, tendrá otros problemas, pero pedófilo no es. En lo personal tengo un primo drogadicto, allá en España, un primo drogadicto que agarraba golpes a su madre, que llegó a vender todos los muebles del apartamento para comprar drogas y que se la pasaba de los bajos fondos. Y eso no quiere decir que todos nosotros seamos drogadictos y estemos por malos pasos. Entonces, en todas las familias hay ovejas negras. Y lo que haga un familiar no tiene necesariamente por qué implicar al resto. Eso por un lado. Porque si dicen, no, que agarraron a fulano de tal, y hay pruebas y bombos y platillos, que eso es otro, una información tan contundente es para que, no sé, tuviera como que más revuelo, pero la cosa no ha pasado de un rumor. Entonces, no la desmiento, porque no la puedo desmentir, como tampoco la puedo afirmar. E insisto, viniendo esta información de la DEA a 6 semanas de unas elecciones, después de que se fija, se están empezando a fijar los precios justos. Después de las declaraciones de John Kelly, que la cosa circule paralelamente a un video de un militar, prácticamente haciendo llamados a golpes de Estado. Señores, esto es guerra psicológica. Espero, espero de verdad que... ay, ya va, que se me fue la idea, pero estoy leyendo a Denis, que llega y escribe, por favor, repite el nombre del libro del autor, suena interesante. Juan Pablo Escobar se llama. Juan Pablo Escobar es el autor y el libro se llama Pablo Escobar, mi padre. Lamentablemente no lo traje hoy conmigo, porque me lo devolvieron hoy y me lo llevé a mi casa. Y como tengo que buscar perrarina, pues ya se le está acabando la perrarina a mis perros, que ojalá que regulen también, echen para abajo el precio del alimento concentrado para perros. Como tengo que buscar perrarina y probablemente diga mi casa cargada con por lo menos 8 kilos de alimento para perros, dejé el libro en mi casa y es un libro más o menos grande para cargarlo en el bolso. Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar, mi padre. Es un libro que salió publicado este año. Lo puedes conseguir en las librerías comerciales. Cuesta aproximadamente 1.200 bolívares. De todos modos, si quieren, yo mañana lo traigo y les leo. Y se los leo y te digo la página. Te digo la página y bueno, veo si hasta lo puedo fotografiar y lo puedo mandar, ¿no? Pero de verdad que el libro es excelente. De verdad, la DEA, o sea, me parece que el momento en que esto aparece y que la cosa venga de la DEA, me parece sospechoso, aunque lo digo, no pongo las manos al fuego por nadie. Esto no es solidaridad automática, ojo, pero tampoco es condena automática. Sencillamente, uno ve las cosas con suspicacia y de ser cierto, insisto, nadie elige de quién es familiar. ¿Y cuántos padres que son personas nobles, buenas, reconocidas, les ha salido un hijo desviado? ¿No? Y en toda familia existe la negación. Porque ahí tú ves, tú agarras a la mamá de cualquier malandro y le dices, mira, que tu hijo es el jibarito de acá, que tu hijo no sé qué. No, mi hijo es deportivo y estudiante, deportista y estudiante. Porque la negación es un mecanismo psicológico muy grande, ¿no? Entonces, que aparezca esto en estos momentos, en un avión de esas características, realmente es para verlo con lupa. Eso sí, esperemos que bueno, esta es la opinión de Enza García, no es una opinión oficial, vamos a ver si existe alguna opinión oficial, esperemos a ver qué pasa con esto, ¿no? Bueno, ya son las 11:55 minutos y ya va, ¿no? José Ramón Amay, que yo no sé si lo leí. Sí, no lo leí. Dice José Ramón Amaiz, un ejemplo de incapacidad es el pavoneo de los bachaqueros, tanto en Catia como en Petare, hasta cuándo estos delincuentes van a seguir robando libremente. Bueno, ya son, ahora sí, las 11:55 minutos y ya es momento de despedirnos. El día de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño y respeto hacia todas y todos ustedes. Esta servidora Enza García y en los controles Luis Arloyo. Nos despedimos deseándoles un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos vamos con Nelson Arrieta y Guaco, Solo por ti. Chao. Puede ser que no me llames, puede ser que un día esto termine aquí, puede que el mundo se acabe, pero olvidarte es imposible, porque solo por ti, por ti, por ti, puedo enamorarme así, así, así. Cosas cambien, puede ser que ya no pienses a diario en mí, puede que la rabia gane, pero olvidarte es imposible, porque solo por ti, por ti, por ti, puedo enamorarme así, así, así, solo por ti, por ti.